novia, vivo de placeres. Terminaron mis heridas, el amor de mis mujeres. Ay. Sabroso vivo mi vida y rodeado, vivo de placeres. Terminaron mis heridas, el amor de mis mujeres. Ay, ¿qué sería de mi vida si no existieran ustedes? Lo más lindo, lo más bello que nos dio nuestro Señor. Dios nos ha mandado el mundo y nos rodeó de placeres. Pero es que el de las mujeres no tiene comparación. Puedo estar parrandeando, gozando, puedo estar bien. Si no veo a ninguna de ellas, yo siento que algo me falta. Yo puedo tener de todo y si no tengo a una mujer, pierde el sentido la vida y no está buena la parranda. Y sin ella yo como vivo, sin ella no sé vivir. De mi vida son motivo, la razón de mi sentir. No, señor, yo no puedo olvidarlas, son mi amor. Yo no puedo dejarlas, no, señor. Yo no puedo olvidarlas, son mi amor. Sin ellas, ¿qué me hago yo? Sin ellas, ¿qué me hago yo? Sin ellas, ¿qué me hago yo? Sin ellas, ¿qué me hago yo? Yo no puedo dejarlas, no, señor. Yo no puedo dejarlas, no, señor. Yo no puedo dejarlas.